en una tumba por siempre. Muy poco te recordarán tus amigos y parientes. Algunos días llorarán diciendo Dios lo perdone. Luego cada quien se irá, su vida continuará para salir adelante. Luego cada quien se irá, su vida continuará para salir adelante. La vida es un regalo. La vida es un regalo.